Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, en el año tercero del reinado de Joacim. Oye, si los nombres están allí haciendo punto de referencia es por algo. Rey de Judá vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Impresionante lo que vimos en ese texto, ¿no es cierto? Siempre fue así. ¿Recuerdan ustedes la batalla que tuvo recién salido el pueblo de Israel bajo la dirección de Moisés? Recién. O sea, donde la levantaban primera, las manos y se la levantaba la Josué. La primera batalla. Ese tipo de batalla que está allí es de este tipo de batallas. O sea, es el Dios mayúsculo contra aquel que se quiso hacer Dios y que ha causado toda esta desgracia de pecado y de sus efectos en el universo. No solamente acá con nosotros. Aquel que se atrevió a levantar el pie allá arriba ante el trono de Dios. Aquel que declaró la guerra. A mí sale de mi capacidad de imaginación eso. El ser creado que su soberbia fue tanto. Y a lo largo de la Biblia nosotros encontramos que se le repite a él una y otra vez. Tú eres creado, tú eres creado, tú no eres creador. Lo que tienes lo recibiste. Pero él se ensalzó y dijo, yo puedo ser como Dios, o semejante a Dios. Esa batalla del capítulo 16 de Éxodo, la batalla contra Amalek, los amalecitas, siempre, esa batalla de la manera que está relatada y quedó escrita así, es porque papá dijo, yo tendré pleito contra Amalek de generación en generación. Y créanme que los amalecitas hasta hoy día, por lo menos el espíritu que movía a aquellos, cada día arde más, al punto que es inevitable el choque final de las dos fuerzas. Pero esta vez, gracias a Dios, es la última. Y ya sabemos quién gana. Pero viene otro choque de fuerzas. Esta es la última desesperación del enemigo, que lograr su objetivo. Satanás lo que desea es lograr su objetivo, aunque sea un día. Y Dios no le va a permitir ni siquiera que sea un día. Porque mientras hayan hijos de Dios sobre la tierra, el que sigue mandando en este planeta es Dios y punto. Amén. Mientras quede uno solo. Acuérdate, así como quedó solito José, porque no había más. Uh-huh. Estaba solito José en Egipto. Uh-huh. Y la Biblia dice claramente, y Dios estaba con José. Y si Dios estaba con José en la nación más poderosa del mundo, en la potencia, en la hiperpotencia del mundo en aquellos días, el quien estaba en el centro al mando era Dios. Uh-huh. Y dijo, yo voy a poner a José allá arriba. Yo lo voy, ahora que no será fácil. Porque la oposición es terrible y ustedes se pueden dar cuenta el espíritu que gobernaba a la dueña de José, a su patrona, etcétera. El mismo espíritu. Uh-huh. Destruir con engaño, con ofertas, uh-huh, con seducciones, con y es el mismo, la cosa que si no te destruye de una manera, ya dijimos, si no es por la fuerza, es coerciva, es el engaño. Uh-huh. La cosa es que él no tenga ni un solo rival. Uh-huh. Pero alabado sea Dios que el testimonio de José está vivo y quiere ser imitado en la mente y en el corazón de nosotros que estamos en esta mañana aquí. Amén. Así que fue lindo y apasionante ver la extensión, ¿no? Todo lo que encierra este versículo. Y es lo que el Espíritu de Profecía nos dice, que vayamos verso por verso por verso. Y hay un río de información en cada versículo. Dice verso 2, y el Señor entregó en sus manos. Oye, ya así de papita, ¿quién no va a sacar pecho, verdad? Uh-huh. Que si Dios no lo hubiera entregado, ¿Ustedes creen que Nabucodonosor hubiera podido, vamos a decir que Dios hubiese sido neutro? Oye, no me meto ni por uno ni por otro. ¿Ustedes creen que los judíos eran fáciles de conquistar? Cuando Tito en el año 70 vio la impenetrable fortaleza de Jerusalén, reconoció, dice el Espíritu Profecía, reconoció que solamente Dios pudo haber permitido la derrota de los israelitas. Y eso fue, imagínate, Tito con Roma, que ya tenían tecnología de guerra más avanzada que los babilonios. Si Dios no se lo hubiese puesto en sus manos, por eso era, en mínimo Nabucodonosor debía de reconocer que no era por su fuerza, no era Dios. Y sin embargo, él le dio culto a sus dioses. Eso era lo que Habacuc no soportaba cuando Dios le dijo, va a venir gente del norte, despiadada. ¿Y cómo vas a hacer eso? Después de que lleven todo, no te van a dar la gloria a ti, sino le van a darle. Yo sé lo que estás diciendo. Entonces, entregó Dios en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. En el primer viaje, finalmente se terminaron llevando todo. Y los trajo, ¿verdad que vimos eso ayer? Que después ya solo dejó a lo más pobre de la tierra. ¿Se llevó? Cierto. Y los trajo a la tierra de Sinar, a casa de su Dios. ¡Guau! El diablo sacando pecho. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Vimos, hermana Susi, 7 cualidades, ¿verdad? Entonces, 7 características que tenían que pasar para ser idóneos. O sea, ya ser idóneo no era una característica, era ya una calificación. Exacto. Y entonces es impresionante ver que el 7 aparece. Tenían que ser príncipes, no del vulgo, no del común del pueblo, muchachos, que no tuviesen tacha alguna, ningún defecto, recuerden que ante esos no podía, era el decreto de reyes que ningún defectuoso podía entrar ante la presencia de ellos. En cada característica me viene ahorita cuando, ¿recuerdan ustedes? Se llamaba él Mefiboset. Mefiboset era lisiado de las piernas porque su nodriza cuando huía dice que lo dejó caer y no fue una caída sin que pasara nada, sino que él se le descoyuntó la cadera, entonces quedó lisiado de los pies, no podía caminar sino se arrastraba. Y en esa declaración, y me detengo aquí para que no tuviesen hacha alguna, con el tiempo, cuando David viene a ser rey y es coronado rey, David emite una ley, y según la ley del rey David, que ningún lisiado, ningún impedido es correcto, ¿verdad? La palabra impedido. A que tuviese un impedimento pudiese venir ante su presencia, era ley. Y cuando él quiere hacer gracia a la casa de Saúl porque se acordó de la amistad con su amigo Jonatán, ojo, un rey que se acuerda del amigo íntimo, que su amor de ese amigo le era mejor que el amor de las mujeres. O sea, esa fidelidad de amigos que yo deseo que se pueda desarrollar entre nosotros aquí en la tierra. Él dice, quiero hacerle, ¿saben si ha quedado a alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda? Y viene su servicio secreto, sus agentes especiales, y queda uno, se llama Mefiboset, vive en Lodebar, lugar despreciable ya, pero no puede caminar. Él dice, ¿cómo le vas a hacer si tu propia ley, o sea, el único que queda no puede venir al palacio. ¿Quién es el lisiado? ¿Quiénes son los que tienen mancha? Que por sí mismos no pueden llegar ante el trono, si no es porque hay un amigo, y por amor a ese amigo, los inválidos, los impedidos, los defectuosos, vamos. Pero también tengo como referencia Efesios 5:27, porque también estudiando este texto, pues a nosotros, acá nos está mandando llamar el rey, a nosotros también nos manda llamar el rey de reyes y señor de señores. Uh-huh. Y también quiere que haya, ¿no?, que tengamos en nuestro carácter sin mancha, que nos presentemos a nosotros mismos como iglesia gloriosa, que no tengamos mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Amén. Que me pareció interesante que primero él hace una ley que impide personas con incapacidades que vayan delante de él, y es parte humana. Nosotros tendemos a tener esta cosa de discriminación, de buscar lo mejor, de no sé qué, no sé cuánto. Claro, las leyes humanas han, por la gracia de Dios, han logrado que tener derechos para las personas, porque si no, todos, de una manera, unos más que otros, tenemos hasta defectos físicos, ¿no? Como en el caso de lo que él se refería. Pero Dios hace de una forma u otra de que nosotros tenemos que humillarnos o ser humildes a que, mira, tú tienes que no hacer acepción de personas, aceptar. Él tuvo que romper su propia ley, porque pudo haber sido un descendiente de Saúl que haya sido normal, vamos a decir. Ahora, Susi, mira, esa historia está allí no solamente para que nosotros veamos el agradecimiento de David, por así decirlo, porque es lo que está en el surface, en la parte de arriba. Pero como es una historia que tiene que ver con el plan de salvación, porque solamente asuntos relacionados al plan de salvación quedó escrito. ¿Recuerdas, Marlene? No sé si Susi ya estaba ahí cuando vimos que lo que nos quedó en la mano es lo que tiene que ver contigo y conmigo, ¿verdad? Lo que está escrito es lo que tiene que ver con el desarrollo de la victoria que esperamos en nuestras vidas. Entonces, cuando yo sé eso, tengo que ir a buscar en esa historia algo que tenga que ver conmigo mismo, con mi rey, con mi salvador, que yo siendo lisiado, habiendo una ley que impedía que yo, la santa ley de Dios, la justicia de Dios, mamacita y papacito, impide. La santa ley de Dios no está para que tú llegues al cielo. La santa ley de Dios es imposible. Pero somos salvos por gracia. Entonces es ahí donde yo comienzo a ver que Mefiboset no es por justicia que va a entrar al palacio, sino por gracia. Ahora, rompió el rey David su ley, transgredió su ley para que llegara Mefiboset. No. Porque si hubiese rota su ley, si hubiese quebrantado su ley, entonces hubiese algún texto en la historia de que otros inválidos e impedidos entraron. Porque si ya no hay ley que impida, entonces claro, pues entremos nosotros. Claro. A diferencia que David no estaba sujeta a su propia ley. Es como si nosotros dijéramos, bueno, y algunos piensan así, yo los he escuchado y he visto, sin embargo, el espíritu profecía es clara. Dios no puso una ley que estuviera por encima de él. ¿Captamos el mensaje? Sí, que tiene que ver la excepción que él hizo es basado en como lo que hace Dios por nosotros, como quien dice que él hace lo que sea para salvarnos. Y como no, Dios no violando su ley, obviamente. Y como Dios no está sujeto, o sea, él no hizo algo que iba a estar él debajo de algo. No, estando él por encima de esa ley, entonces él sí pudo encontrar una manera de escape para que nosotros los inválidos podíamos llegar hasta su presencia, hasta su propio trono. Mefiboset, cuando él llega, se le dice, quítate esto, vas a vestir ropa real. Imagine, ahora ya viene la gracia inmerecida que nos cubre, ya no con los harapos nuestros que traíamos, sino con la justicia del rey, con la... Ahora, cuando Mefiboset, porque iba a comer de la comida del rey. Mira, el caso de ese tipo es único en la Biblia y es apasionante porque tiene que reflejarte a ti. Se han puesto a pensar que nosotros, miserables pecadores, un día nos sentemos en esa mesa de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros y que Jesús mismo venga a servir. ¿Se han puesto a pensar en eso? A ver, díganme, ¿quién es digno? Ninguno. Nadie. Solo ninguno. Jesús. Y el que es digno está sirviendo. Entonces, cuando Mefiboset se sentaba en la mesa real, en la mesa donde el rey David estaba a su mano derecha, y todos los príncipes, hijos del rey, se sentaban a la mesa, y ya Mefiboset, pues cubierto con la ropa de reales, con la ropa del palacio, pregunto, ¿había diferencia entre Mefiboset y todos los demás hijos? No. Ya no. Entonces, cuando estemos redimidos en gloria, ya sin tacha alguna, cubiertos por la justicia de Cristo, por su justicia, ¿va a haber diferencia entre nosotros y aquellos que nunca cayeron en pecado? No. Es más, dice el Espíritu Profecía, que esos seres van a venir hacia nosotros para que les contemos el plan de redención. ¿Cómo pues? Que de ser los más degradados, este planeta ínfimo, una motita, era más fácil destruirla. Ha llegado a ser la corona del universo, hasta llega a estar exaltada y ensalzada por encima de los demás mundos. Llegaremos. Amén. Finalmente, porque las condiciones que Nabucodonosor puso tienen mucho que ver, y gracias a Cari por recordarnos Efesios capítulo 5. Ahora dice en verso 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, hay tanto que decir, es que de veras que no podríamos avanzar. Recuerdan ustedes que lo que más se pelea Cristo y Satanás es la juventud. Tiene la fuerza. Y ellos... Y hay mucho que decir. El Espíritu Profecía abarca bastante en esto cuando habla a los jóvenes. Que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, y eso. A Satanás no le es útil un muchacho ignorante. Sí, se lo atrapa, ¿verdad? En una pasión, en un deseo. Pero los que él anda buscando son aquellos que brillan, son aquellos sabios y de buen entendimiento e idóneos. Aquí justo en la palabra idóneos nos quedamos ayer, para estar en el palacio del rey. Dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, escuche bien, si esas siete características de los muchachos ya estaban cumplidas y satisfechas, ¿qué necesidad había de implantarles las letras y la lengua de los caldeos? Cambio de identidad. Cambio de identidad. Exacto. Puedo leer a Profetas y Reyes. Reyes. Dice. ¿En qué página? 352.4. No, primero voy a leer el punto 3 y después el punto 4, rapidito. Sí. Los nombres de Daniel y sus compañeros fueron cambiados por otros que conmemoraban divinidades caldeas. Los padres hebreos solían dar a sus hijos nombres que tenían gran significado. Con frecuencia expresaban en ellos los rasgos de carácter que deseaban ver y desarrollarse en sus hijos. El príncipe encargado de los jóvenes cautivos puso a Daniel Belsasar, y a Ananías a Sadrach, y a Misael a Mesach, y a Azarías a Abednego. Ahora dice el punto 4. El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras. sino que esperaba obtener esto gradualmente, dándoles nombres que expresaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de ritos seductores del culto pagano. Esperaba inducirlos a renunciar a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. Déjame en esa última declaración para este versículo, uh-huh, lo que acabaste de decir. Uh-huh. Esperaba sembrar en ellos, ¿qué cosa dice? Oh, el culto babilónico. Vaya, cuando él pide que se les enseñe las letras y la lengua de los caldeos, es precisamente esa última declaración para este texto. ¿Cuál era el fin, el propósito, el móvil? Borrar a Dios en sus mentes. Exactamente. Porque dime, Dio, si ya son los muchachos idóneos, o sea, alcanzaron, pasaron la prueba y son perfectos, pues, son perfectos. Uh-huh. Dime, ¿qué vas a agregarle a algo que es perfecto? Debía estar él tan feliz de haber encontrado a estos jóvenes en el molde que él pidió y dejarlos en paz. Pero no eran completamente idóneos para los fines que él quería hasta que no fuera borrada la imagen de Dios en ellos. Exacto, había otro propósito, ¿verdad? Uh-huh. Había, Satanás tenía que manchar la imagen de Dios, manchar el recuerdo de Dios, manchar, eliminar, porque eso es lo que quiere, eliminar el nombre de Dios del planeta, para que él, como les dije, por lo menos un día tenga la satisfacción de saber que es soberano del mundo, que eso fue lo que fue a decirle a Dios cuando llegó en los días de Job, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? De mi imperio, de mi reino. Pero Dios le dijo, ¿y no has visto que está Job ahí? O sea, mientras haya uno, callate, no reclames nada. Uno, que él era varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado. Otro Daniel en aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Sabes que eso me recuerda la angustia, vamos a decirlo con esa palabra, la aflicción de Amán? De que exactamente todo el mundo, mismo, todo el mundo se arrodillaba menos uno, y ese uno lo tenía amargado. Asaya, ese uno. Solo ese uno le tenía la vida amargada. Todo el mundo se estaba arrodillando, pero había uno. Y por ese uno, y el dragón se llenó de ira, y Amán se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer el mismo espíritu. Sí, ciertamente. Ya era suficiente las siete características, o sea, lejos de implementarles algo más, si no hubiese tenido un propósito oscuro, a esos siete, así como a esos jóvenes, así como están ya, los debería ya de usar de catedráticos, de maestros, de profesores, para que enseñen las virtudes que ellos tienen, porque son ya calificados, pero no. Precisamente fueron buscados los mejores que podrían mantener viva la esperanza en todos los deportados, que eran miles ya. Porque si se contaminaba la cabeza, ¿qué esperanza le quedaba al pueblo? Nada. Entonces, el asunto, miren, es que el haber mandado a traer a esta envergadura de agentes era para corromper completamente al resto. Piramidalmente. Si caían ellos, caía el pueblo. Porque esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor que se encontró en el pueblo. Menciona siete características, me imagino las del verso 4, porque... 3 y 4. Ahí sí, 3 y 4. Comienza con el 3. Muy bien, sigo leyendo. Voy a leer ahorita para que Padre eterno, ya se acaba nuestro tiempo. Voy a leer acá y me acompañan ustedes en la lectura. Lengua para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que había que él bebía, y que los criase 3 años. Miren cómo el diablo sabe. 3 años suficiente para cambiarle el chip a alguien, para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe, después vamos a ver, miren, no es que quiera terminar el capítulo 1 hoy, nada de eso, sino quiero crear, que recordemos el 4 y ya después vamos a entonces a ir viendo aspecto por aspecto. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach, a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón cómo Dios nos sacaría pecho de nosotros 5, que se leería en nuestra experiencia. Y Marlene propuso en su corazón no contaminarse con nada del siglo XXI. Satanás es tan fino que va a tratar de atraparte aún en lo que tú ni te imaginas que puede estar conduciéndote a la ruina. Entonces, con estos chicos está trabajando de tal manera que lo que quiere es corromperlos definitivamente. Pero Daniel se ha propuesto, y eso es lo lindo. No dice, y estos 4 muchachos se propusieron. Dice así. Dice, Daniel se propuso. Cuando hay alguien que se propone ser fiel a Dios, aunque se desplomen los cielos, sin miedo a lo que vaya a suceder, tu testimonio va a alcanzar a alguien más que está solamente esperando que él no sea el chico raro, que no sea el único. Y cuando ve que hay uno que irrumpió con eso, dice, yo estoy contigo. Pronto ya no solamente fue Daniel, fueron 4. Y a estos, dice el 8, donde estoy leyendo, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Lo mismo que hizo con José, ¿verdad? ¿Recuerda? Espíritu de profecía, dice, la inspiración dice que cuando José realize que él estaba ya imposibilitado de volver a su familia, y que en el camino de Canaán a Egipto, ese trance allí, él iba meditando y propuso en su corazón serle fiel a Dios, pasara lo que pasara. Amén. Propuso en su corazón. Y cuando él propuso en su corazón, entonces Dios le dijo, Dios le dio, perdón, gracia delante, y Dios le preparó el camino. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Es una propuesta en el corazón. Señor, no sé qué es lo que mi esposo y mi esposa o mi esposa va a decidir, pero yo, y cuando tú tomas esa determinación personal, como dijo Josué, ¿no? Elijan ustedes a quién servir, pero yo, ese yo es una relación personal con Dios. Entonces, cuando tú pareja ve tu determinación y consagración a Dios, a menos que esté apestosa ya en delitos y pecados, a menos que esté en esa condición muerta espiritualmente, no va a querer nada y te va a odiar por consagrarte. Pero si en su corazón también ella desea eso, se va a unir a ti, porque tu testimonio la va a alcanzar. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo, maridos que se han casado con mujeres incrédulas, no las abandonen, porque esa mujer es santificada por el marido, o el marido es santificado por la mujer. O sea, cuando está eso, es inevitable que alcances a alguien que está cerca de ti. Uh-huh. Así que ya vimos que hay en los exiliados, en los deportados a Babilonia, cuatro con nombre: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, ¿verdad? Uh-huh. Esta mañana vamos a comenzar a ver que hay otras personas por nombre que están allá con ellos. O por lo menos no en su momento, sino en la segunda deportación, etcétera. O sea, llegó más gente con nombre allá. ¿Recuerdan ustedes el nombre de alguien que esté en Babilonia? Así, alguien, persona con nombre. Pues que no, también estaba este, o ando mal, Esdras, Nehemías. Esa ya fue una generación que nació en Babilonia. Eran más jóvenes. Sí, exactamente. Y por eso les compartí eso, para que ahorita yo no tuviese que... Ya ustedes tienen eso. Ezequiel, vean qué es lo que dice. Vamos a ver esto, porque siempre está esa curiosidad. Oye, Brian, ¿quiénes más? ¿Quiénes más llegaron a Babilonia? Ezequiel, si me leen, por favor, quien lo encuentre. Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Amén. Hablemos un ratito de Ezequiel, porque Ezequiel nos va a conectar con otros contemporáneos de Daniel, y están con nombre. Ahora, dice que él estaba en la tierra de los caldeos. Yo estuve buscando más información de todo esto y me da risa cada vez que busco información de algún texto, porque los teólogos se desgarran, unos dicen una cosa, dicen otra cosa, que no era de Babilonia, que no era de que no era de allá. Pero espérate, si la Biblia lo dijo, a mí me es suficiente. Yo ya no tengo que andar esperando que la arqueología vaya, escarbe y después me muestre, porque es un libro que debe de seguirse en su mayoría por fe. ¿Me entiendes? Así que para eso aparece el capítulo 3. Y aquí en el capítulo 3 voy a invitarles a que leamos desde el versículo 1. ¿Lo tienen? Ajá. Ezequiel 3. 3:1 Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Ojo, ¿a quién tenía él que ir a hablar? A la casa de Israel. La casa de Israel. Vaya. ¿Y dónde está la casa de Israel? Cautiva. Cautiva, muy bien. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre. Ojo, antes de ir a cumplir la misión, tienes que ir bien comidito. Muchos pasando hambre espiritual salen a hacer la misión. Llena tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Amén y gloria a Dios. Porque lo único que estamos haciendo nosotros cada mañana, los días que podamos, es eso mismo: llenando nuestras entrañas, comiendo el rollo que papá Dios ha puesto en nuestras manos. Y dice él: y lo comí. ¿Y qué pasa cuando comemos el banquete? Miren, experimentamos lo mismo que Ezequiel, ¿sí o no? Dulce como la miel. ¿Verdad que es nuestra experiencia cada mañana que hemos pasado juntos? Amén. Qué delicioso. Qué manjar. Qué delicia. Gracias, Señor. Luego me dijo: hijo de hombre, ya comiste. Satisfecho. Ve y entra en la casa de Israel. Y aquí está el detalle: el que no hace este siguiente paso se hace obeso. Cuando no compartimos lo que por gracia recibimos, esa luz que en su momento fue luz se convertirá en tinieblas. Y yo quiero que lo veamos en la experiencia de Ezequiel. Ezequiel estuvo a punto de no cumplir el llamado, y Dios tuvo que ser franco, claro, transparente con Ezequiel. Y a veces solamente citamos algunos textos del libro sin conocer de cómo fue que se dio, por qué Dios habló, por qué lo dijeron, etcétera. Pero esta mañana vamos, aunque aquí nos termine nuestra lección, como les dije, yo leí muchos textos allá en Daniel solamente para llegar a los nombres, y ni siquiera hemos, la cita que Marlene dio, la vamos a citar cuando lleguemos allí. Probablemente mañana, si Dios nos concede la vida. Pero miren qué es lo que pasa con este contemporáneo de Daniel, Ezequiel. Ve, ya comiste, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. No es yo pienso, yo opino, yo creo. No, señores. Eso es muy común en nuestros días. Los teólogos, los que hacen síntesis de muchas cosas y hacen, si ustedes se dan cuenta, le acuñan el yo pienso, probablemente, quizá. No se trata ni de probablemente, ni de quizá, ni de tal vez, a lo mejor, quién sabe. Se trata de un escrito está. Quiero que la gente vaya a hacer con el escrito está, van a dar respuesta de ello. Pero si yo me presento con un tal vez, la gente es inocente de todo, porque no hay culpabilidad con una conclusión mía que yo comparta a alguien. No hay responsabilidad de aceptar una suposición, una tesis propia, no hay. Pero cuando es palabra de Dios, la gente un día va a tener que dar cuenta de que escuchó palabra de Dios. Y lo dice acá. Luego me dijo, hijo de hombre, ve, 5, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No vas a ir a predicarle a una gente que no sabe nada. Le vas a hablar a los que saben del santuario, saben, han escuchado de 22 de octubre de 1822, que es lo único que saben, la única fecha 1844. Que tienen en la cabeza. Pero no les va a ser difícil el mensaje que les lleva, porque ellos están familiarizados con ello. 6. No muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviaras, si a otras naciones, a otros pueblos, ellos te oyerán. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quiere decir que hay gente más receptiva en otras culturas, en otras iglesias, en el pueblo mismo de Dios. Mas la casa de Israel no te querrá oír. Porque no me quiere oír a quién. A mí. A mí. ¿Recuerdan que ya mencionamos eso? Cuando dijimos Samuel, que se puso triste. Que lo que se quiere es deshacerse de Dios, porque Satanás está trabajando en el corazón de ellos, y Satanás ha implantado su chip, que no le hagan caso, que no se vayan, porque esos son extremistas, son legalistas, son fanáticos, se salieron. La casa de Israel, Dios le dice a Ezequías que es una casa rebelde, no van a querer oírte a ti. Y Dios dice, pero no te sientas mal, porque no es a ti a quien no quieren oír, es a mí. Y nosotros muchas veces lo tomamos de forma personal, y ese es el problema. Porque entonces Satanás también nos lleva a su territorio, donde comenzamos a pelear en el jalar, en el dime y te diré, en el... Dios no quiere eso. Como le dijo Jesús después a Pablo en el Nuevo Testamento, Pablo solamente habla. Porque cuando aquel rey le dijo, por poco y me persuades, Pablo se enojó tanto que le respondió y le dice, ya sea por poco, por mucho, y le Pablo habla solamente. Y cuando ves que en tu mejor deseo por alcanzarlos, te dicen como Festo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Pero no es realmente que a ti no te quieran recibir, no quieren oír a Dios. Y aquí le dice, Porque toda la casa de Israel, la última parte del verso 7, es dura de frente y obstinada de corazón. Uh-huh. No necesitamos muchos ejemplos, pero estos son los días que vivimos. Uh-huh. Igual. He aquí, ahora Dios nos dice a nosotros cinco. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros estas mañanas, en los ayunos, en las oraciones, en el esfuerzo de entender su palabra? Mira lo que Dios está haciendo. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. Gloria a Dios por ello. Amén. Ellos son hierro. Tú eres diamante. Y el diamante tiene características únicas. Su valor, su belleza y su fortaleza. El hierro. ¿Qué belleza tiene el hierro? El hierro es bruto. El hierro es hierro. El hierro lo único para lo que sirve es para causar daño. El hierro no tiene nada atractivo, no valor por los suelos. Pero díganme ustedes, ¿con qué se corta el hierro? Con diamante. Con diamante. Y Dios le dice eso a Ezequiel y te dice eso a ti. Yo estoy trabajando contigo de tal manera que por valioso que seas, que por atractivo y hermoso que seas, tu coraje, tu determinación es más fuerte que la de ellos. Tú no tienes miedo de morir, tú no tienes miedo de salir al campo de batalla, tú no tienes miedo, porque tú eres más fuerte que ellos. Y entonces en estas simples declaraciones viene un montón de textos a mi cabeza, como cuando Jesse tenía miedo, ay Señor, nos van a matar, porque puro hierro alrededor. Uh-huh. Estaba hablando con un diamante y el diamante sereno dijo, Señor, ábrele los ojos a este patojo, este guy. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros, equipándonos, puliéndonos, porque el diamante necesita ser pulido, ¿cierto? Entonces, tenemos que pasar por el horno por donde el diamante pasa, pero el fuego no destruye el diamante, el fuego solamente lo pule, lo cura, lo hace más sublime, que no hay hierro que se le cruce enfrente que no lo haga añicos. Dios está trabajando. Amén. Y le termina diciendo, mira, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. No prediques lo que ellos quieran oír. No les digas lo que ellos quieren oír. Tú vas a decir lo que yo quiero que ellos oigan. Uh-huh. Que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Esta declaración para mí y para nosotros hoy es, tu trabajo no es convencer a la gente, solo habla. Uh-huh. Habla mi palabra. Amén. Voy a sacar campañas en aquel tiempo y me decían, ¿cuántos se bautizaron? Oye, no fui a bautizar gente, fui a predicar la palabra. Amén. Ah, no, pero es que aquí todo el que va a predicar tiene que bautizar. Momentito, no es lo que Dios ha enseñado. El bautismo va a ser la respuesta del individuo a la persuasión y al llamado y a todo lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de él, no yo. Uh-huh. Ah, fui a predicar y me siento que no sirvió porque nadie se bautizó. Oye, ve y háblales, escuchen. O dejen de escuchar. Y ahora viene Ezequiel y dice, y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Amén. Cuando Dios ve que ahora tú vas como diamante, la gloria y la honra son ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Y Dios dice, van a ver que hubo profeta en Israel. Hay un Dios en Israel llamando al arrepentimiento. Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes, no va solo, que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos y el sonido de gran estruendo. Todo el cielo se moviliza cuando un diamante sale a cumplir la obra de Dios. 14. Me levantó pues el Espíritu y me tomó. ¿Y fue qué dice? Y fui en amargura. Ojo con esa declaración. ¿Va contento el chico? No. Para nada. Ya va. Porque con todo lo que Dios le ha dicho, es casa rebelde, ellos son hierro, te van a tratar mal, Ezequiel, te van a hacer esto. Pero Daniel, digo, Ezequiel, para que veamos, ¿no?, lo que se vivía en los tiempos de estos grandes hombres. Nosotros, si pasamos esto por encima, no vamos a apreciar lo que Daniel, el libro de Daniel, nos quiere decir. ¿Cómo se estaba viviendo en los días de Daniel ese pueblo? Y ahora, como Dios le ha descrito todo lo que le va a pasar, porque Dios no miente ni oculta nada, te van a matar, te van a crucificar. ¿Recuerdan lo que le dijo a sus discípulos? Pedro, cuando eras joven te atabas e ibas, pero cuando seas viejo, mira, Pedro. Y la Biblia dice, y le estaba dando a entender de qué muerte iba de morir. Oye, yo voy a dar mi vida por esa casa rebelde que tú ya me dijiste que no va a ser casa. Tu fe. Pues entonces, entendiendo esto, aquella va con amargura. En la indignación de mi espíritu, ¿a qué voy a ir si lo que se merecen esos necios que no hacen caso, que Dios los destruya, que ya se acabe todo y no voy? ¿Fue o no fue? Sí, fue. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Me es impuesta necesidad. Más fuerte eres tú que yo. Me resistí, dijo Jeremías, pero tú me venciste. Oye, todos los profetas no fueron a la... Nosotros los leemos y los tenemos en un pedestal que fueron hombres que también... No, fue una lucha como tú y como yo. En nuestros tiempos hoy, con los escritos que se nos ha dejado de la hermana White, hay mucha gente que es rebelde y que dice, ¿y para qué vas a oír eso si esa mujer solo un tercero de primaria? Y además, eso son sugerencias, eso es no sé qué, y eso es obsoleto, eso no pudo haber sido así porque no sé qué. Y le buscan todas las cosas por lo mismo, porque uno quiere seguir en el pecado y no quiere que te digan nada. Ahora, cuando escuchas eso, dime, ¿te quedan ganas de compartir con esa gente? Realmente no, humanamente tú lo que quieres irte. No. Aparece el sentimiento de Ezequiel. Claro. Claro. En amargura. En amargura. Pero ahora quiero que entendamos lo que papá Dios le dijo a Ezequiel, porque te lo dice a ti, Diógenes, a Susi, a Karina, a Marlene y a mí. ¿Iba Dios a obligar a Ezequiel que fuera? No. No, porque si obligaba a Ezequiel, podía obligar al pueblo también, y punto. Dios tiene el poder para hacer, pero no. Dios no va a obligar a nadie que lo hagamos o lo dejemos de hacer. Pero fue, y vine, dice, a los cabos. Pero escuchen la disposición que él ya tiene interiormente. Y esa disposición le va a acarrear dificultades. Vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí. Siete con días. ¿Ganas de hablar, sí o no? No. Atónito. Por 7 días. Ya. Ay, Señor. Oye, contemplaba, miraba, y pensaría, este tipo, ¿qué hago? 7 días en boca cerrada, en silencio, callé, dice, 7 días. Y Dios le dio tiempo y misericordia. Está bien, no vas a hablar. No te voy a obligar, Ezequiel. No te voy a obligar. Pero déjame decirte algo, Ezequiel. Solo quiero que entiendas esto, porque a través de tu experiencia en el 2024 habrá otro grupito que entenderán que esto no es obligado compartir, pero que ese grupo que están estudiando tiene que crecer. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te puse por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca. Ya los había oído, él ya sabía eso. Y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares, que han pasado 7 días y no has querido abrir la boca, y tú no le amonestares ni le hablares para que no sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre... Ya. Demandaré de tu mano. ¿Se dan cuenta? Son textos que hasta los conocemos de memoria, los hemos predicado, pero si los descontextualizamos del cómo, en dónde, qué se estaba viviendo cuando estos textos se dijeron, sacuden. Y yo veo que se aplica directamente a mí. Y entonces, Señor, líbrame de que en mis manos sea hallada sangre de gente culpable, porque yo también seré culpable con ellos. Pero si tú no amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Oye, ¿te vas con el impío o te libras solamente por no querer ir a predicar lo que Dios ha puesto en tu cabeza para que les digas? Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado va a morir, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre, Ezequiel, ya pasaron 7 días. Estás con un espíritu que no quieres, y yo no te voy a obligar, pero quiero ser franco y directo contigo. Que hay una culpabilidad, a esto se le llama pecado de omisión, dejar de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Es pecado, y la paga del pecado, sea lo que sea, es la misma. Y el justo se apartare, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado va a morir. Y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado. No habla siquiera. Entonces se levantó aquel tipo. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo. Allí hablaré contigo. Ay, amén. Te falta un poco, pero aquí en la ciudad donde estás, aquí con la gente, la multitud, aquí con el ambiente que estás viendo, no se va a poder contigo. Y si yo, y Karina lo sabe muy bien porque yo hace tiempo les mostré esto, si estoy metido aquí, donde solo escucho pájaros, donde solo miro verde, donde parece que estuviera abandonado por todos, he venido aquí porque Dios no va a fallar a su promesa. Amén. Cuando te dice sal al campo, mira qué es lo que Dios quiso hacer con Ezequiel, porque lo mismo que hizo con Ezequiel en este capítulo, allá en Babilonia, lo quiere hacer contigo en tierra extraña, en esta tierra de pecado. Sal al campo, que allá voy a hablar contigo. Y me levanté y salí al campo. Y mi corazón se hace aguas cuando leo lo siguiente. Y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Amén. Si tú puedes ver la gloria de Dios en la ciudad, quédate en la ciudad. Pero mira cómo el gran Ezequiel, el gran sacerdote y profeta, aquel que comenzó su ministerio a la edad de 30 años porque iba a ser un tipo de Jesús, tuvo que salir al campo. Cuando él estuvo en el campo, allí estaba la gloria de Jehová. Amén. Como la gloria que había visto junto al río que va, y me postré sobre mi rostro. Miren cómo va cambiando todo, todo el sentir, el interior de Ezequiel, cómo comienza a transformarse, porque si no es la gloria de... Si no es la gloria de Dios, hermanos, no es nada. Cuando la gloria de Dios sea tu celo, cuando la gloria de Dios sea tu pasión, cuando la y tengo un tema acerca de la gloria de Dios. Allí estaba la gloria de Dios, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré. Miren el acto de postrarse. El acto de humillarse, él eso reconoce, ya entendí. Entonces, cuando él se humilló, cuando él reconoció, cuando él entendió en el campo, entró el Espíritu en mí. Nosotros decimos que venga la lluvia tardía, que queremos, está bien que decíamos que venga la lluvia tardía. Es un noble deseo porque ya hemos entendido que eso será para culminar todo y nos iremos a casa. Pero dime, ¿estamos siendo obedientes como Ezequiel después de estar en el campo? Porque allá en la ciudad Ezequiel está rebelado, Ezequiel está inconforme, está con amargura y está con ira, dice. ¿Y quién no se va a molestar ver tantas atrocidades en la ciudad? ¿Quién no va a comenzar a desarrollar ese espíritu de impotencia? Terminó diciendo esto. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Te hace falta pasar tiempo a solas conmigo. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuernos. Ahora mira lo que le dice, pero a Ezequiel ya no le importa. Porque después de ver, de contemplar la teofanía, la gloria de Dios, como la vio, no hay registro. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te amarrarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue, ahora soy yo, haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón de que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Y miren cómo terminamos esta mañana. Y mañana vamos a hablar un poquito más de otros contemporáneos que aparecen por nombre en la Biblia acerca de los días de Daniel. Tú les dirás: así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. Y termina con las palabras de Apocalipsis: el que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga. Pregunto, ¿salió Ezequiel a imponer? No. A presentar. Punto. Uh-huh. Y así se vivían en la vida de otros en los días de Daniel, cuando Nabucodonosor estaba en su auge, llevando cautivos. Uh-huh. Una pregunta entonces, Donald. Dios siguió mandando un mensaje a su pueblo, even if they were captives. I mean, la palabra de Dios no falló. Entonces, cuando a Daniel le suenan, cuando tenemos el capítulo 2 de la estatua de Nabucodonosor, que nada más se quedan parados los tres amigos de Daniel, no era que Dios no había mandado palabra, no era que Dios los había desamparado entonces, sino que Dios los siguió amonestando. Uh-huh. ¿Es that correct? Correcto. Uh-huh. ¿Sabes que eso ahora me da más? Wow. Nunca lo había pensado así. Te da más cosa como a mí. Uh-huh. Pero mañana, con la ayuda de Dios, vamos a ver. Porque viene aquello, ¿no? Oye, dice que todos se arrodillaron delante de la estatua en el capítulo 3, ¿no? ¿Y qué pasó allí, no? Pero eran casa rebelde. No es que Dios no los había dejado abandonados a su suerte en manos de sus enemigos. No, es que el pueblo estaba... No, el pecado es horrible, hermano. Wow. Lo peor del pecado es que te lleva a estar en enemistad contra tu Dios, contra tu Creador. Mm. me dan, o sea, de pensarlo, porque no lo había pensado de esa manera, porque ahorita estás poniendo que el contemporáneo, que Dios siguió mandando palabra de Dios y todo. Entonces, como que me entra un, no temor, pero ya me dio algo, porque si lo traigo a los días de hoy, también Dios no ha dejado de mandar su palabra. ¿Quiénes quedaremos de pie? Más mañana vamos a ver del por qué la mayoría se perdió. Wow. ¿Por qué? O sea, wow. Por eso no quise pasar por alto esto, de estos nombres que la Biblia menciona, de estos seres que la Biblia menciona por nombre, que existieron en los días de Daniel. Así que mañana vamos a disfrutar cosa rica, papá. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Y igual, Marlene, despídense en oración, hija. Entonces, ok, vamos a tener una oración. Oremos. Te alabamos, Señor, te damos las gracias porque bueno eres, Señor. Porque cada día, Padre, nos das de tu palabra y nos haces gustar, Señor, de ella. Qué hermoso es estudiarla y cómo abres nuestros ojos. Wow. Señor, muchas gracias. Ayúdanos, Señor, para que podamos cada día hacerlo, podamos también ayudar a otros, enseñarle a otros, pero ayúdanos, como le dijiste a Ezequiel, que ayúdanos a aprender nosotros primero, tener ese encuentro contigo personal, hermoso. Señor, danos tu Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Señor, dirige este día para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no olvidar tus palabras. Ayúdanos, Señor, a ser de bendición para otras personas en este día. Por favor, Señor, sálvanos. Salva a nuestros hijos. Salva a tu pueblo, Señor. Hay un pueblo que está clamando, que está deseando, Señor, encontrarse contigo. Y Dios, danos las fuerzas para que cuando pongas palabras en nuestra boca, la podamos decir sin temor. Amén. Dirígenos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.